no soy perfecto, tengo mil defectos, pero así me quieres. Y esperas ansiosa mi llegada, sea de noche o de madrugada, para darme amor, para darme amor. Sé que no eres dichosa, casi te hago daño, pero así me quieres. Y agradezco al poderoso por tu amor, pues sin ti la vida no tiene colores. Eres la reina de mis amores. Tiene colores, eres la reina de mis